porque seguro que nadie la conoce esta canción. Esta canción dice que hoy primero de mayo, hoy es, loco. Hoy es. Estoy metal pesado, argento de vientos fueguinos, de que los vecinos se quejarán. No te cortes si la patrulla está en la puerta. Hoy, si hay ortiva, todo va a estar bien. Flores quemando se perfumarán el balurdo, risas ciertas de libertad. Queda el Dios vivo, bajo el gobierno de turno. Todo sigue igual, no te desalientes. Lo predijo Cambalache ayer. No te desartes, ni te me arrebates. A fuego lento te asarás mejor. Yeah. I'm back. Sigue igual, no te desalientes. Lo predijo Cambalache ayer. No te me zarpes, ni te me arrebates. A fuego lento te asarás mejor. ¡Vámonos! Ahora con esto, muchacha. ¿Ustedes cantan? La canción veloz.